todo red. Y el problema era este. El problema a era ver, este. Vos decís. ¿Qué tal todo red? Fabián sí. Pérez, Leo Montero. El problema, gusto, el problema es Martínez. Este. Si vos decís, vos nombrás un capitán, pero no, ¿por qué nombrás un capitán? Porque vos nombrás un capitán. Porque alguien tiene que tener responsabilidad de tener una cinta. Y yo estaba buscando en la cancha hoy. ¿Quién es el capitán? Ninguno tiene. Y si en el básquet nadie tiene cinta. Y bueno, pero estaba buscando. Bueno. Vos me decís, hay uno que es. Todos dicen el gran capitán. Y sí. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Si, si no, nadie dice cuál es el gran capitán. Y en el básquet no está identificado. Señor. Poncio tiene la de cosas. Mex Urtiberea tiene la de capitán. Urtiberea tiene la de capitán. Claro, y no la tiene Escola. Pero nosotros sí lo tenemos Escola. Pero le podemos conseguir una de las de Mex. Preguntale dónde dejó la cinta. ¿Dónde dejó la cinta? Bienvenido, buenas noches. Luis Escola, Fabián Pérez, Leo Montero los saludan. 12.08 en la Argentina. ¿Cómo le va? Hola. Hola, sí. ¿Luis Escola? Sí. ¿Qué tal, Leo Montero? Fabián Pérez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, te hice una presentación gloriosa al aire. Usted está comunicado aire, con el servicio de reparación telefónica. Sí, vamos de nuevo. Por favor. Vamos de nuevo. 12 de la noche, 9 minutos. Esto es todo red. 10 años al aire hablando básquet y boludeces. Con ustedes, Fabián Pérez y Leo Montero. Saludan desde Venezuela a Luis Escola. Ahí está. Ahora sí, Luis. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. Felicitaciones, maestro. Muy contento. Muchas gracias. Han hecho un enorme juego, han hecho una gran tarea. Final feliz. Sí, una gran tarea han hecho con todo el equipo. Y bueno, y como decimos siempre con Leo, independientemente del resultado, que sentimos el orgullo de que nos representen, una vez más. Realmente. Muchísimas gracias, realmente. Sabés que para nosotros, o para tipos como pensás vos, es importante lo que te dice Fabián, porque va mucho más allá del resultado. Mucho más allá del resultado. Tiene que ver con una línea, con el alma, con la generación dorada, con un estilo, con una estructura, con 10, 12 años predicando lo mismo. Vos sos más parte que nunca por tu experiencia, por ser hoy en este tipo de tramos de torneo el jugador franquicia de 0 hasta el 10, y lo tomás así y baja la línea y aparecen pibes y aparecen y los que preguntan por el recambio hace 12 años que están en recambio y lo siguen preguntando y aparece Safari, aparece Campazzo y tres bases jóvenes, bla bla bla bla. Todo eso nos llena de orgullo, Luifa. Y hablar del resultado en sí, ya está, lo de menos, listo, le ganamos a Canadá y a Uruguay, clasificamos, ya está. Queremos hablar con vos un poco más de eso, ¿no? No, está claro, estoy de acuerdo con vos. Aprecio la felicitación porque creemos, o creo yo ahora que están hablando conmigo, que la felicitación va para lo que nosotros estamos tratando de imponer o lo que nosotros tratamos de mantener. Sí, es una manera de vivir todo lo que pasa alrededor del mundo selección y tratamos de impulsar, imponer eso o de mantener eso cuando ya lo tenemos, que por suerte son muchas veces, y bueno, se entiende que la felicitación de ustedes va por ese lado. Sí. Y va a haber veces que el resultado no va a acompañar, y va a haber veces que el resultado va a acompañar como hoy. Ha habido mejores resultados que este. Sin embargo, creo que la idea pasa un poco por ahí, ¿no? Por mantener una línea de trabajo, una línea de vida, ¿no? Mirá, el sábado a la mañana en el uno contra uno en televisión, este sábado no, el anterior, previo al torneo, pusimos la nota que te realizó José Montesano, ya creo que en Caracas. Y donde vos decías, en esa nota, siempre haciendo un análisis crudo de las cosas y muy realista, este equipo le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera, pero lo dijiste como dos o tres veces en la nota, pero fue tan contundente. Perdimos con Jamaica, decís vos. Pero tan contundente. ¿Te acordaste de eso? Pasé la declaración en Escola, porque la gente decía, ¿cómo perdimos con Jamaica? ¿Ustedes quieren saber lo que dijo Escola el sábado pasado, previo al torneo? Bueno, dijo esto. O sea, podemos ganarle cualquier equipo. Bueno, nos esforzamos muchísimo para demostrar que tenía razón. sí, fue una... que tenía razón al final. ¿Viste? Del partido, ¿viste? Que los Jamaica estaban bien. Este, que bueno, pero, una combinación fue un combo fatal. Ese, pero es verdad. A veces pasa un poco eso, ¿no? Sí. A veces en todo este mundo de las notas y todo eso, a veces pasa que uno dice una cosa, es como en este caso. que podemos ganar por ahí contra cualquiera, y lo dice realmente de corazón, ¿no? Realmente sabiendo de que es verdad, y como que la gente como que nunca termina de creer de lo que está diciendo. Claro, parece esto, de cassette, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro ejemplo que te pongo que no tiene nada que ver, ¿no? Que sí que es la misma situación. Cuando pasó lo de Mar del Plata, que yo estaba sano de la rodilla y jugué bien, y la gente me preguntaba todo el tiempo, me decía, ¿cómo jugaste en una pierna? Lógicamente, yo decía, no jugué en una pierna, jugué bien, estoy bien. ¿Cómo llegás? ¿Cómo el esfuerzo que hiciste de jugar lesionado? No estoy lesionado, estoy bien, lo dije 150 veces. Y la gente me seguía preguntando, sí. Y me seguía elogiando porque había jugado una pierna. Y yo decía, pero te estoy diciendo que estoy bien, ¿viste? Como que hay cosas, a veces que vos, no importa lo que vos decís, la gente quiere exactamente. Que podías una cosa diferente, ¿no? Eso es buenísimo, pero pasa un poco eso muchas veces. Pasa en todos lados. En un torneo que estaba súper parejo, que quedó demostrado que llegaron a la última jornada un montón de equipos dependiendo de un montón de resultados, y donde, bueno, quedó, y vos también dijiste en esa nota que iba a haber alguna sorpresa, y quedó dos equipos quedaron afuera, uno estaba en los planes de todo, que era Brasil, fue la gran sorpresa, negativa, y el otro Venezuela por ser el local, ¿no? Para recontarle al público por las dudas. Es casi una premisa esa, ¿no? Que siempre hay uno que no, que sorpresa negativa, y siempre hay una positiva. Es casi, que pasa siempre. Sí. Siempre. Yo no me acuerdo de ningún torneo que haya jugado que no haya pasado eso. Uno que vos no esperabas y que está ahí arriba, en este caso México, y uno que vos esperabas que juegue con todo y que no está, en caso este, Brasil. Claro. Luis, hoy en el momento más crítico del partido, ¿podrías explicar si te va sucediendo naturalmente que te transformes, por ejemplo, para que la gente que no haya visto el partido, en el tercer cuarto nada más, en 10 minutos metiste 18 puntos, creo que 9 de manera consecutiva, incluyendo un triple, como para sostener, digamos, un momento de quiebre del juego donde Canadá nos había sacado 9 y terminamos ese tercer cuarto arriba nosotros, si la memoria no me falla, con el triple de Celen Zafar que cierra desde el eje de cancha, ¿no? Que creo que terminamos arriba por 1 o por 3, 61-58. En ese momento... yo sé que vos estás pensando en el equipo y todo, pero ¿cómo es para vos? ¿Tomás la post y decís, ahora yo tengo que dar el todo lo das siempre y se te da ese momento de seguidilla de punto en este caso, o te ilumina un Dios que ni siquiera lo podés explicar? ¿Por qué te pasa lo que te pasa y por qué te pasa a vos? Y las cosas se van dando naturalmente, y hay partidos que no arrancas nunca, ¿viste? No hay, digamos, ni una fórmula ni una cosa que pase siempre. Lo que sí pasan son momentos en los que más o menos uno va reaccionando de una forma parecida a diferentes momentos. En general, cuando estás bien, como que la famosa mano caliente, ¿no? Las cosas se empiezan a dar y vos tenés más margen de mejora y la adrenalina sube, entonces tenés un esfuercito más y el rival dura un poco más, entonces las cosas empiezan a fluir mucho mejor. Cuando estás en la famosa dinámica negativa, sale todo mal, te pica la pelota en el pie, te cobran una falta, sale todo mal. Son como tendencias que se van dando durante el partido. En este caso en particular, fue bastante claro que tuvimos un mal momento y a veces uno tiene que tomar responsabilidades y aceptar consecuencias. Y podría haber errado esos tiros y habíamos perdido por 15. Y entraron y ganamos y hoy estás acá hablando conmigo. Si lo cerraba, me bloqueabas en el WhatsApp. No, eso, eso es mentira. Y además te avala el antecedente de la noche que estabas indignado en Detroit, que habías perdido con Houston. Y nos estabas escuchando. Miralo al pedo que habrás estado y lo solo que habrás estado, que escuchabas todo el río y dijiste, ¿puedo salir al aire? Obvio, boludo, ¿cómo voy a salir al aire? Esa noche fue inolvidable, Luis. Y no cobramos nada como psicoanálisis. Vos es que nosotros, en los 10 años. Viste, todo eso cambia, ¿viste? Son cosas que van pasando en el partido. Sí, el partido va para un lado y en ese momento vos decís, bueno, acá hay que empezar a tomar responsabilidades y a no saber qué es lo que va a pasar. Después, cuando empatás el partido, bajás un poco un cambio, porque ya está, ya lo que vos, el riesgo ya lo tomaste, ¿entendés? Y a partir de ahí tenés que empezar a jugar al básquet, ya todo estaba a nuestro favor, el riesgo nos jugaba en contra, porque te lleva para arriba, te lleva para abajo de vuelta, y nosotros ya teníamos el partido controlado. El que habla en todo red es Luis Scola, el capitán de la selección argentina de básquetbol. hablando un poco de este torneo premundial de Caracas que lo metió en el cuarto lugar a la Argentina y que va a jugar semifinales el día martes frente a México, 18:30 horas. Hora Argentina. Ahora Argentina. La otra semi es República Dominicana y Puerto Rico. Los a cuatro, las 9 de la noche. Los cuatro son los equipos que van a estar en España. En España, exactamente. Dominicana hace creo que 35 años que no va a un mundial y México 40 años. 40. Imagínense ustedes la sorpresa, ¿no? ¿Cómo fue el ratito después, la tarde después de haber perdido con Jamaica? Imagino que de preocupación, de análisis, de reflexión. Era para fumarse uno, ¿no? Claro, de empuje, de sostén a los compañeros, a los más jóvenes. Y fue un momento duro, porque mi preocupación máxima era la forma con la que no teníamos respuesta a lo que nos estaba pasando, no conseguíamos con juego dar vuelta a la situación, que ya era irregular y ya era rara. Eso me preocupaba. Después, bueno, sabíamos que nos habíamos complicado la vida, sabíamos que había chance de que ni siquiera ganando los dos partidos entráramos, sabíamos todo lo que pasaba, pero daba igual, porque como estábamos jugando, no íbamos a ganar los dos partidos y no íbamos a... No había número que nos diera, o sea, no había ninguna posibilidad de que entráramos. Entonces el problema era otro, y a partir de ahí, bueno, había que empezar a trabajar en dos días para empezar a jugar bien, empezar a disfrutar el torneo. Era como que estábamos sufriendo el torneo, como que no nos sentíamos cómodos, no nos divertíamos, y necesitábamos recuperar un poco eso. Y empezamos el partido con Uruguay con la misma tesitura, de la misma manera, trabados, mal, y de repente, bueno, empezó a funcionar todo de otra manera. Y a partir de ese punto en adelante, es una cosa muy especial estos torneos. La gente se escucha hablar y como que no termina de entender lo que vos estás explicando, porque no pasa en muchas otras situaciones de la vida lo que pasa ahora, que en un día cambia todo. Hace dos días nosotros era un velorio la comida y hoy es un jolgorio. Claro. Tres días después, todo cambia muy rápido, y en este caso nuestro punto de inflexión fue ese cuarto, el final del primer cuarto contra Uruguay. Ahora, claro, hay un desafío nuestro, que es poder mantener esto dos partidos más, ¿no? Porque esto no terminó. No, claro. El tema es que se consiguió lo más importante, pero ahora... Lo que a mí me quedaba de duda, ¿no? Es que yo estaba seguro que vos, independientemente del resultado, vos ya lo viviste esto en muchas situaciones, y defendiendo la camiseta argentina, pero había muchos chicos jóvenes, nuevos, que no habían pasado por esta situación. Era su primer gran torneo. Exactamente, y por ahí era su primera gran frustración a nivel selección argentina, y digo... Chelen Zafar, por ejemplo. Claro, pucha, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a dar vuelta, no? Decía yo. Y también hay toda una nube gigante alrededor de todo lo que pasa por la selección argentina, que es Atenas y Indianápolis y todo lo que nosotros conseguimos. Claro. Y de repente la gente que llega nueva al equipo llega con toda la ilusión de entrar en un grande, y vos decís, el primer torneo que yo luché tanto por estar acá y ahora caigo en esta, que no había pasado nunca, es feo, y vos sentís que... Yo entiendo esa frustración, digamos. No sé qué frustración, digamos, esa mochila que hay, ¿no? Ahí está un poco también el rol que tengo que hacer yo y Juan, que estuvo con nosotros también, y tratar de hacer entender a la gente dentro del equipo de que nosotros no tenemos nada que rendir, y que no hay una comparación, y que nosotros tenemos chance de ganar, y tenemos posibilidad de ganar, y tenemos el talento como para ganar, y que no hay que volverse loco, y que jugar tranquilo, todas esas cosas, ¿no? Ahí está un poco toda esa historia psicológica que tienen los torneos, esto que venimos hablando siempre, que de un día a otro cambia todo. Siempre me preguntan, es otro cliché que hay dentro de estas declaraciones de torneo, que es, ¿cómo analizas el torneo? El torneo no se puede analizar nunca hasta que no termine el último partido, porque si vos ganás hace dos días... Hoy se lo decías a Montesano. Claro, si vos me preguntás eso hace dos días, tenemos que estar un poco más llorando, haciendo catarsis, hundidos. Si me lo preguntás después de Paraguay, estábamos con todas las pilas. Me lo preguntás después de hoy, somos los mejores del mundo. Quizás mañana estamos en otra situación totalmente diferente, ¿entendés? Entonces, nunca, nunca, nunca hay que realizar un torneo hasta que no terminó el último partido, para bien ni para mal. Y esas son cosas que uno va aprendiendo con los años. Yo, mentalmente y y un montón de otras cosas, estaba muchísimo menos avanzado que estos chicos a la edad de estos chicos. Ajá, o sea, mirá, que me siento identificado con ellos en un montón de cosas. Yo cuando tenía 22 años no entendía nada de la vida. Y Luis, justamente a eso apuntaba mi próxima pregunta y reflexión. Lo que dijo no es ninguna pavada. No, por ojo. Eso, hoy estando al frente del liderazgo en todo sentido... Por eso te joden y te admiran con el gran capitán. Y es verdad, porque estás en todo, porque estás en los detalles, porque sos súper profesional, porque marcás el ritmo cuando está Manu al lado tuyo. Los dos también lo marcan, además que son todos unos fenómenos. Pero digo, ¿te sorprendió el carácter de alguno de los chicos? Porque con todo lo que estás contando, de tan vibrante como el básquetbol mismo, que faltando sí, un segundo claro, podés ganar o perder un partido, es lo que pasa en un torneo de esto. O sea, el día después de Jamaica estás llorando y al otro día le ganaste a Uruguay, te sacaste un poquito el pecho y hoy estás festejando y capaz que podés salir a tomar un vino o una cerveza y después volver a conectarte, lo que fuere, ¿no? En 48 horas pasan emociones muy diferentes. En ese contexto, ¿te sorprendió alguno de los pibes que no lo tenías con... Decir, bueno, tanto, ponele, no sé, tanto, zafar, sea. La mierda, el pibe, en una situación así, así, asá, límite, respondió. La pide, la tira y la mete. Y Facu ni hablar, y Espinosa colaboró, y Boqui ayer contra Uruguay, no sé. ¿Esperabas esto? ¿Te sorprendió gratamente la mayoría de ellos? Generalmente no contesto esta pregunta, la intento esquivar, no me gusta. ¿Viste? Listo, gracias. Para hacer nombres y todo eso. No, pero no terminó. Pero hoy te la voy a contestar porque bien, lo tengo bien claro, lo tengo bien marcado y lo llevo pensando todo el torneo. Y la verdad es que Selem me demostró que tiene lo que hay que tener para ser un jugador de este tipo de torneos, ser un jugador titular de la Selección Argentina de Básquet y para meterte en un mundial. Nosotros sin él no hubiéramos clasificado nunca. La verdad es que tiene mucho carácter, tomó tiros, los buscó, tiros que no te los da el juego, que él los fue a buscar y los agarró, y los tiró, y los metió, y los gritó, y entró a comerse el mundo. La verdad que me llevó una impresión, me gustaba ya él, de haberlo visto jugar, y me llevó una impresión muchísimo más alta de lo que yo tenía de él, que ya era alto. Sí, no, pero y además, Luis, yo jodo, digo, bueno, tenemos un nuevo Spill, porque es un tirador asesino, o sea que para mí, si bien hace un montón de... Recién estuvimos hablando con Leo Gutiérrez también, y dice, defiende muy bien, penetra, ve bien el juego también, pero tiene una mano de esas, de tirador natural, que para mí difiere del juego de Manu, de Carlitos, mismo de Paolo, que es más contraatacador, ¿no? Es como un... O sea, para mí es un placer y un hallazgo y una joyita que Argentina tenga a este nivel y con ese carácter y en situación límite un tirador de este estilo, ¿no? O sea, como decís vos, que no le viene y la sale a buscar, ¿no? Sí, pero hoy... Todo el torneo viene jugando bien. Es re importante para nosotros, pero hoy en un momento agarró un tiro y tiró un tiro que no estaba para él, sí. Y salió de la cortina y lo tiró y lo metió y nos puso 5 arriba. Y nada, no, la verdad que me llevo una impresión mucho mejor de la que tenía. Y ya era buena, sí, me acuerdo, sí. Un partido hace 3 o 4 años lo había visto en un partido de playoff y él entró y lo mismo en que Peñarol. Hizo hoy, lo hizo ese día en Peñarol, un partido televisado, yo estaba en Estados Unidos y me acuerdo que nos mandaba un mensaje. No me acuerdo exactamente con quién, pero con alguien del básquet, podría ser Manu, o no sé, Julio, Sergio, o no sé, pero alguien del básquet, alguien del mundo selección, y haber comentado eso. Y después, bueno, pasó el tiempo y yo no tampoco lo vi tantos partidos y no conviví con él nunca. Y ahora me tocó convivir con él y me llevo una impresión de un tipo que está como para tener una carrera buena. Luis, bueno... Para completar, hablamos de Selem Zafar, que sí, en el partido clave de hoy metió 18 puntos, 4 de 6 en triples, sí, cuando había arrancado. Pasó la pelota, penetró, sí, señor. Ofendió y descargó... Sí. Se hizo cargo en un momento muy muy complicado del partido. ¿Cómo hizo Luis Scola, ¿no? Porque hasta ahora venimos hablando del equipo, del torneo, de los rivales, y todavía falta torneo, porque quedan 2 finales más. Digo, ¿cómo hizo Luis Scola de aquellas primeras declaraciones donde vos le declarabas a las chicas que estaban en DirecTV, que te paraban después del partido, le decías, no estoy jugando mi mejor básquetbol, tengo que darle más cosas al equipo, el equipo necesita más de mí? ¿Cómo hizo Scola para ir levantando el nivel en el torneo? Bueno, porque son partidos, a veces juegas mal y a veces juegas bien, no siempre juegas bien. El primer partido jugué bien, todos jugamos bien contra Paraguay, no hubo mayor historia. El segundo partido, que sería, digamos, el primer partido importante, ese día sí me preocupé mucho porque Había errado un montón de tiros que normalmente meto, pero además había tomado un montón de malas decisiones. Había jugado mal conceptualmente al básquet, había jugado mal básquet. Y eso me preocupó mucho. El segundo día, o sea, el siguiente partido contra Venezuela, ese es el que se fue con Dominicana. El siguiente partido con Venezuela, ya no me fui tan enojado, porque si bien había errado un montón de tiros que normalmente meto, había jugado mejor, había tomado mejores decisiones y había aportado otras cosas para el equipo. Me había gustado como había jugado. Eran tres o cuatro tiros que se hubieran metido, que entre ellos había tiros libres, había bandejas y tiros abiertos que yo habitualmente meto, que me hubieran hecho hacer un partido bastante bueno. Ya no fui más tranquilo de ese partido y además habíamos ganado. Después, bueno, ya a partir de ahí todo empezó a salir un poco mejor. Sí, ya. Pero con México partidos, después. Quizás mañana juego mal de vuelta y la señal el juego. No, mal de no seas boludo. De nuevo la victoria. Dejate de joder. Mañana y pasado. Pará, que ya, mañana no hay nada. Mañana entrenamiento, juega como quiera. Claro. El martes con México, que le ganamos la última. O sea, para que la gente sepa, vamos a jugar una semifinal de este torneo con México, que terminó ganando partidos importantes para meterse en la clasificación directa al Mundial, y que Argentina le ganó por 20, por ejemplo, en este mismo torneo hace 4 días. Sí, 5, señor, es verdad. Por 20, fue el último partido de la primera fase. Y lo vamos a enfrentar de nuevo el martes. Y se mete México después de 98 años. 98-78. Sí, señor. 25 para Scola, 4 rebotes para él, 3 asistencias. Y mirá tus números de la segunda fase. Contra Puerto Rico, derrota, 23 y 8 rebotes. Contra Jamaica, que perdimos, 22 y 8 rebotes para Scola. Con la victoria de Uruguay ayer, 17, pero jugó menos de 30 minutos. Creo que el último cuarto casi ni jugó. Claro. Y hoy jugar 34 con Jamaica. Claro. Y hoy 28 y 7 rebotes y asistencias y un tapón y no saliste nunca, al igual que Campazzo. Campazzo tiene un demonio adentro, Luis. ¿Qué hacemos? Sí. Para mí en tres años en NBA. ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Está endemoniado? Él tiene que tomárselo eso como su máximo objetivo y lo va a poder conseguir. Acá nadie. Durante un tiempito tuvimos eso, un montón de jugadores que iba a comerse el mundo, iba a arrancarle las cosas de las manos a alguien que ya la tenía en las manos. Después un poco como que se perdió eso, se empezó como que bueno, si me llaman, bueno, a ver a dónde me vienen a buscar. Hay que ir un poco a comerse el mundo, ¿no? Y él tiene esa mentalidad, tiene esa forma de vivir y eso está bueno. Y él puede jugar en cualquier lugar que él realmente se proponga. Le va a costar esfuerzo, le va a costar trabajo. Y le va a costar eso, ir en Nanda y se lo va a regalar. Él va a tener que ir y arrancárselo de las manos a alguien que ya lo tiene. Si él se propone eso, lo mismo que Marco de Liga, por ejemplo, lo va a conseguir. Pero se lo tienen que proponer ellos. Nadie lo va a hacer por ellos y nadie va a venir y le va a decir, che, ¿querés venir a la NBA? Acá tenés un lugar, ¿no? Ellos tienen que ir y buscar. Conseguirlo. La forma de conseguirlo es trabajando el doble que el que más trabaja. Y teniendo el doble de mejores hábitos que el que mejores hábitos tiene. No hay otra manera. Bueno, Luis, te resúper agradecemos el contacto. Están comiendo un asado en la embajada. Ahí está el embajador Chepi, el marplatense. Así que lo vamos a dejar que sigan disfrutando de este asado. Felicitaciones, una vez más. No solo por el resultado, sino por la forma, la seriedad y el sentirse nosotros, nos sentimos representados por ustedes, independientemente de cómo salgan. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haberme tenido con ustedes en el programa y muchísimas gracias por las palabras. Es un placer, Luifa, estás en el mes de los festejos de los 10 años de Todo Red, aunque no lo creas. No te voy a invitar nada igual, pero bueno, no, nada. La última vez que te invitamos fue una pizza cuando estábamos en San Telmo, ya ni pizza, comemos no de lo viejo que estamos, ni pizzería La Redonda. Felicidades por lo mismo que Fabián, por el alma, por el corazón, por la línea, por el estilo, por el sello. De este básquet. Exactamente, que a nosotros nos gusta mucho. Aún si no hubieran clasificado. Exactamente. Monstruo y suerte en Indiana, que va como trompada. Me alegro mucho, Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Luis Scola, qué lujazo. Toma, Pau. El gran capitán de la selección argentina, un monstruo en todo. Declarando, bajando la línea permanentemente, el tipo se pone por delante de todo para lo malo. Por detrás de todo para lo bueno, y es el tipo que baja la línea. El que viene atrás no entra en la foto. Entonces, cuando el que viene atrás no entra en la foto, vos tenés que decir, loco, si este tipo dice jugué mal, Me fui enojado. Me fui enojado, jugué mal. No le pude dar al equipo lo que el equipo necesitaba de mí. Son así. No le echó la culpa a los jueces, no le echó la culpa a la pelota. No, a mí la lo cancha que... no mojaron la cancha. La pelota no doblaba, no doblaba. Nunca. Son crack, palabras que jamás crack, van a escuchar en Scola, en un Ginóbili crack. Y en varios de los chicos. Creo que el día que le dieron el diccionario la palabra excusa. No, pero además, este es el más crudo. Luis es el más crudo de todos. Sí, el más crudo. Es más, a veces hasta se había. En algunos años estaba como zarpado con él. No, no, le hacías cualquier pregunta y decía, no. Sí. Ahora coincide cada tanto. Sí, ahora cada tanto coincide. Ahora está más equilibrado. Ahora le tiró un montón de flores a Zafar. Dijo que no hubiesen clasificado sin él. No, pero. Le regaló un flor de antes elogio, era tan crudo elogio, sí. Y tan realista y tan duro con él mismo y con las cosas que salían mal. Y a veces bajando la euforia incluso de las buenas. Sí. Que ahora encontró un equilibrio perfecto. El hombre padre de cuatro hijos. Bueno, noticias, ya seguimos. Y seguimos festejando esta clasificación de Argentina. Y tráete un vino, gordo. Dale. Ahí está.